Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes todos los días conversando la palabra de Dios en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao, muy bienvenido pastor. Muchas gracias, Raúl. Docente de nuestra universidad. Y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a ver ahora un tema relacionado con Dios y la humanidad juntos. Quizá voy a decir algo que se dijo en las sesiones anteriores, que Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Y en realidad este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, dice una autora, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Dios nunca quiso poner niveles en estas relaciones, ¿verdad? Y tampoco con el ser humano y Dios. Eso es interesante lo que vamos a conversar ahora, porque Génesis 1.28, que ya lo hemos de alguna manera leído, conversado, ¿no es cierto? Nos dice lo siguiente. Lo bendijo Dios y les dijo, fíjense lo interesante, ¿no? Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Te parece a ti ese texto? ¿Ya está creado el ser humano, la pareja? Este parece, y así lo dicen los estudiosos, que es el primer mandamiento que Dios le da al hombre. Que tiene tres aspectos, ¿no? Que crezcan, que se multipliquen y que llenen la tierra, ¿no? Es decir, el Señor siempre aspiró a nuestro desarrollo integral. No es solamente reproducirse. Aquí también está la relación del hombre con todo lo físico de este mundo, ¿ya? Donde se constituirán en los que labren y cuiden el huerto. Entonces, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla o administrarla, señorear en los peces del mar. Todo eso indica entonces un desarrollo integral del ser humano. Y ya eso debiéramos apuntar nosotros en casa, en nuestras familias. Crecer en equilibrio en todos los aspectos, ¿no? No es solamente generar riqueza, reunir dinero, comprar cosas. No hay un crecimiento del matrimonio impactando positivamente en los hijos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con labrar y cuidar el huerto en términos del año 2021, ¿no es cierto? Compatibilizando estos principios con todo el desarrollo médico tecnológico de hoy, tenemos aquí mucha luz para saber cómo administrar este mundo también. Interesante lo que tú dices en relación a esta de las relaciones, porque el ser humano que Dios le dio la orden, cinco aspectos que se mencionan en realidad, fíjate, capaces de reproducirse como especie. Les asignó un trabajo de cuidar la creación. Interesante ese detalle, cuidar la creación. Y hoy día uno lo ve tan separado de esa realidad al ser humano. Se le asignó una alimentación adecuada. Oye, te fijas, todo está muy, muy completo lo que Dios está haciendo. Dependían, sí, de la bendición y el cuidado del Creador. Y por último, tenían todo lo que necesitaban sin necesidad de hacer nada para merecer. Vuelve a aparecer la gracia. Claro, fíjate que estaba recordando en esta relación cómo Dios ve el mundo material, ¿no? No queda así a la deriva, sino que pone a Adán y Eva para administrar el mundo material y los animalitos que hay, ¿no es cierto? Y esto tiene una aplicación. Aquí en Chile hace poco se legisló y la ley se llama la ley Cholito, ¿no? Porque crece impulsada por el abuso que se hizo de un perrito, ¿eh? Entonces está la ley Cholito. Entonces, cuando uno acepta o trae a su casa un perro, un gato, asume una responsabilidad, ¿ya? Por su bienestar y por su salud. Implica a veces pedir la ayuda de un veterinario, comprar medicamentos, darle la alimentación adecuada, proveerle el alimento a su hora, y si yo no lo hago en la casa, el perro me lo recuerda, empieza a ladrar. y su agua también limpia, ¿no es cierto?, disponible. Entonces hay una responsabilidad del hombre para con su entorno, su hábitat, ¿ya? Pero en la Biblia, como vamos a ver, hay tres separaciones críticas de todo este plan. Porque la pregunta es, ¿cómo ocurrió? No solamente la creación maravillosa de Dios, sino cómo ocurrió el desastre, la entrada, el pecado, la destrucción y la negligencia, la apatía. Y es que primero se produce una separación de Dios, ¿no? Segundo, una separación entre los seres humanos. En este caso, Caín da muerte a Abel. Hay una muerte en la familia, digamos. Y tercera separación, la separación de nuestro hábitat, de nuestra casa. La contaminamos, la ensuciamos, ¿no es cierto? La corrompemos, ¿no? Entonces, son tres separaciones que, digamos, este trimestre tienen su contraparte con el pacto, que significa unir, ¿no es cierto?, a uno mayor que es Dios con un inferior que somos nosotros. Cómo quiere restablecerse esta relación que ha sido quebrantada, esta separación que nos afecta. Bueno, esta relación en realidad se mantuvo en el tiempo, cuando cada tarde, ¿no es cierto?, Dios venía, conversaba con su creación. Pero la verdad, las cosas es que uno se pregunta por qué se perdió esa relación. Tú ya explicabas bastante de eso y yo creo que vamos a seguir conversando. Pero lo interesante es que Dios dio los primeros pasos hacia una relación con la humanidad. Y ellos no merecían nada. No merecían exactamente. Las maravillas del Edén, del jardín del Edén, ellos no hicieron nada, simplemente fueron receptores, ¿no es cierto?, de algo que no merecían. Ahora es interesante porque lo primero que yo creo que Adán vio fue a Dios. Después que Dios le entregó la vida, se transformó o llegó a ser un ser humano, ¿no es cierto? Un ser viviente, vio a su creador. Y luego, ¿qué hace Dios? Esto es tuyo, aquí está tu jardín, aquí está tu casa, tu hábitat. Aquí tienes todo lo que necesitas. Una relación de abundancia. De abundancia. Dios no escatimó absolutamente nada en relación a lo que el ser humano necesitaba. Y lo interesante es que cuando él lo estaba creando, y este es un concepto que lo he entendido en el estudio que he hecho acerca de esta palabra formó, que Dios cuando estaba formando al ser humano, lo estaba formando en relación a todo su entorno que ya había creado. Tú vas a necesitar, por ejemplo, voy a decir una cosa muy simple, manzanas para comer. Ya está la manzana. Vas a necesitar mucha agua. Ahí está el agua, te la creé ya. En condiciones que tú la necesites y te sirvan. Entre paréntesis, la manzana es la reina de las frutas. O sea, no hay ninguna fruta que sea tan nutritiva y equilibrada como la manzana. Decía una persona que usted sirva esa manzana en ayuna y va a alejar el médico de su casa. Sí, en inglés tienen un dicho, dice, two apples a day keeps the doctor away. Ah, claro, la misma idea. Dos manzanas al día mantiene al doctor alejado. Claro. Entonces, eso es extraordinariamente hermoso. Y en la mente de Dios estaba antes de esa creación. Antes de todo, ya estaba en la mente de Dios todo lo que iba a ser esa creación. Claro. Por eso cuando hablamos de que Dios y la humanidad están juntos, han estado desde la eternidad. Uno no le puede dar tiempo a Dios. En algún momento pensaron, pero uno en realidad no tiene esa capacidad que en un tiempo que es atemporal, que se pensó cuándo, siempre, pero se pensó con los más mínimos detalles en relación a la creación de nosotros, que Dios nos ayude a entender esto y amar a Dios. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Amados oyentes, nos vemos mañana. Bendiciones. Hasta mañana.